donde, bueno, es cuando se ve que se está buscando enlazar noticias para darle una profundidad mayor, donde no debe de haber una profundidad mayor. Una cosa es un terremoto, ¿sí? Y una cosa es los Juegos Olímpicos. Ok, pasaron en el mismo país. Como dijimos la semana pasada, antepasada, lo que pasó en Burma con el ciclón y con los... ahora creo que van ya casi... bueno, nos habíamos quedado en ¿cuántos muertos? 22,000. Bueno, hasta creo que ahorita, van como 60, ¿no? Hasta ahorita van 26,000 personas que siguen enterradas en los escombros. Y, bueno, otras 14,000 que pues, están como desaparecidas. Va a ser una catástrofe de 100,000 personas. Probablemente la de Burma. La de China, no sé. O sea, no se han visto números. Sé que van 15,000 muertos. Pero, ¿qué voy? O sea, ¿cómo enlazamos lo de Burma con un hecho? Pues ahí es político el hecho de que los generales, los dictadores de allá, sí están obstruyendo la ayuda humanitaria. Pero tratar de decir que un terremoto va a empañar los Juegos Olímpicos en un país tan avanzado en muchos sentidos como es China, no necesariamente políticamente, es obviamente querer empañar y obviamente querer hacer noticia de donde no hay. O sea, no tienes necesidad de hacer creer a la gente que esto va a empañar los Juegos Olímpicos, ¿sí? Faltan muchos meses, ¿sí? Para los Juegos Olímpicos. Esto se va a arreglar en China en 2 semanas. La gente que está bajo los escombros ya no va a estar con vida en la mayoría, ¿sí? En 1, 2 meses, 3 meses, la ciudad va a estar reconstruida. Y va a volver a la normalidad. Va a volver a la normalidad y, bueno, qué lástima que hubo un terremoto y punto. Bueno, y cabe destacar también que, bueno, como es un país que tiene mucho poder y además un gran poder económico, es normal, así como también en Estados Unidos, que, por decir, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, en tan solo unos meses, pues, o sea, la ciudad vuelve a la normalidad y todo empieza a trabajar normal. Y ahora más que se sabe que si van a ser un acontecimiento tan grande como los Juegos Olímpicos dentro del país, el mismo gobierno, de alguna manera, es como, perdónenme la redundancia, que se tiene que poner las pilas para seguir trabajando y que no, todo vuelva a la normalidad. Puestas. Y obviamente es una civilización que está acostumbrada a trabajar en conjunto. O sea, no que no digamos que no hay individualismo, pero generalmente trabajan bajo conjunto desde su filosofía social confucianista a sus maneras modernas de hacer gobierno, de organización social. Es una sociedad que trabaja en conjunto. Entonces, se va a salir adelante independientemente de lo que van a hacer las Olimpiadas, que sí, van a estar empañadas por cosas... También noticias aledañas, como el hecho de que por ahí hay un supuesto intento de boicotearlas por algunos presidentes, algunos gobiernos, por el hecho de lo de Tíbet y por también el hecho de que hay un movimiento secesionista de algunas provincias que no quieren estar con la China central y que por ahí parece que están tratando de hacer terrorismo. Pero cuidado, porque también se puede haber visto como intentos del gobierno central chino por tratar de reforzar la seguridad, ¿sí? En momentos de que no quieren que haya problemas de seguridad para los Juegos Olímpicos. Acabo de leer ayer publicado en The Economist un artículo donde, bueno, celebrando 40 años de Olimpiadas de 68 a 2008, pues se recuerda a México y se recuerda a Tlatelolco, ¿sí? Y se está, bueno, The Economist lo prepara, no dice nada, no, fíjate. Lo ponen y no le dan un contexto relacionado con China, porque no hay una relación con China todavía, pero lo están poniendo por el grado o por el hecho de que pueda haber un reforzamiento chino central y que pueda haber violencia. Entonces nos recuerda lo que pasó en Tlatelolco, pero lo de China no ha pasado. Y bueno, ¿para qué estamos tratando los medios de comunicación de echarle más gasolina a un evento que, bueno, mano, vamos a quedarnos con lo olímpico, vamos a quedarnos con lo deportivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo comento? También hay una noticia por ahí. Human Rights Watch, esta organización no gubernamental, y Amnistía, pues obviamente están atacando a China por el hecho de que los chinos, pues sí, es un país que tiene, creo que son 68 delitos que son castigados con pena de muerte, y bueno, son el primer lugar en cuanto a los castigos de pena de muerte en todo el mundo, pero los chinos están quejando de que estas organizaciones no gubernamentales que acabo de mencionar, no atacan con la misma vehemencia a los Estados Unidos, que por ahí está entre los primeros 5 países del mundo que también mandan a la gente a la muerte, bueno, obviamente legalmente para ellos, con la pena de muerte. ¿Okay? O sea, de hecho, en Estados Unidos hay un dilema ahorita de cuál es la manera más humana para quitarle la vida legalmente a alguien y se está instaurando o se está perpetuando, la inyección letal como la manera más humana o lo más cercano a lo humano para ellos, para su visión moral, de lo que es la pena de muerte. Entonces, nada más, lo que subyace a esto es que nos demos cuenta y que tengamos cuidado con el quererse aprovechar de algunos medios de comunicación, con el hecho de que China está sufriendo, obviamente, muchos ataques, honestamente, muy cargados en contra de ellos, independientemente de lo que han hecho en Tíbet. No nos estamos tratando de eximir, ¿sí? Pero cuidado, los chinos también tienen razón en cuando empiezan a decir que los medios de comunicación también generan discursos contrarios a los puntos de vista chinos. Entonces, no es casualidad que también, y por último con lo de China, es que ahora también los chinos están diciéndole, los gobiernos chinos a su gente, que las protestas que hagan en contra de los occidentales, que se están quejando de los chinos, porque hay mucho nacionalismo chino ahorita que está atacando a los occidentales por el hecho de que ven a los occidentales aliándose en contra de los chinos, léase sociedad civil, medios de comunicación, gobiernos. Entonces dicen, oye, nada más mantente dentro de lo racional tu nacionalismo. Porque, bueno, obviamente, cuidado, muchos chinos, gente de sociedad civil, están enojados porque sí ven un ataque occidental en contra de su civilización. Entonces, lo que pasa, y lo poco que les ha quedado también a los chinos, es encontrar en el nacionalismo una salida a estos ataques occidentales que ellos ven, especialmente de medios de comunicación y de gobiernos, que obviamente manipulan a la gente, en contra de ellos. Entonces, nada más, o sea, que tengamos cuidado con lo que leemos y que no nos vayamos por el hecho de que qué padre es ahorita achacarle a China todo lo malo que, o mucho de lo malo que puede estar pasando en el mundo en cuanto a derechos humanos, autonomía, soberanía, etcétera, ¿no? Bueno, fíjate que algo que me llama mucho la atención es cómo los medios de comunicación, si es cierto lo que tú dices, que después de que se sabe que, bueno, China es la próxima potencia mundial, se podría decir, además de que, bueno, va a ser sede, pues todos los medios de comunicación de alguna manera tratan de contradecir un poco la postura de China y tratan de alguna manera jugarle sucio, se podría decir. Bueno, no de contradecir, sino de alterar la noticia, de hacerla más grande de lo que es y de relacionar cosas que no tienen, pues, sentido unas con otras. O sea, es alertar de una noticia que no tiene nada que ver, no tiene mayor importancia. Bueno, en el sentido político, vaya. Fíjate que lo que yo te voy a comentar es, yo veo, no es algo abierto ni algo directo, pero tácitamente hay como una alianza de los medios para posicionarse dentro de una dicotomía de bien y mal. ¿Y qué quiere decir? Que obviamente, bueno, a la mayoría de la gente que no ha viajado probablemente a ese lugar del mundo, me incluyo, pues podemos llevarnos fácilmente por el hecho de que se nos quiere plantear a cierta región del mundo como mala, como intrínsecamente mala, como si la gente de allá hiciera las cosas mal, ¿sí? Obviamente, dentro de lo cual, medidas proporciones, hay algo de envidia por el gran surgimiento de este dragón económico y también político, veámoslo de una manera positiva, tiene cosas buenas, ¿sí? Pero veo también como que hay una manera en que si yo me alío con ciertas posiciones mediáticas, logro una homologación de puntos de vista, que obviamente me abre mercados y me engrandece mercados de opinión y de puntos de vista. Entonces, nada más, o sea, tener cuidado con eso, porque yo lo veo claramente, honestamente, en cuanto a la comunicación. Y digo, te voy a dar otro ejemplo, probablemente no venga el caso, pero bueno, sí, lo voy a hacer que venga. Obviamente lo que está pasando con TV Azteca y Televisa, lo que no vemos en las noticias y los ataques que se están haciendo en contra suya, lo que acaba de pasar con TV Azteca, por ejemplo, que se les está exonerando por la multa que se había dado, por el hecho de que habían violado la reforma electoral con los spots, que no se podían hacer políticos hasta cierto punto de vista porque la reforma electoral le estaba prohibiendo el hecho de que lo hiciera. Entonces, o sea, ¿cómo? Porque quiero vender y ¿cómo? O sea, porque quiero dar un punto de vista independientemente de las leyes y el Estado de Derecho. O sea, puedo decir lo que sea y puedo ir más allá de las limitaciones, punto y aparte. Televisa, acaba de haber ahí un problema donde se está diciendo, Televisa dijo abiertamente que Televisa interpretó lo que pasó en el Congreso de una manera, y que más allá de analizar o darle un análisis o un trasfondo crítico a lo que sucedió en el Congreso con lo del PRD y el FAP, que independientemente de lo que pasó, para ellos fueron tal y tal cosas, que fueron antidemocráticos, que fue en contra de no sé qué, y que ellos públicamente dijeron que no les importaba en verdad lo que pasaba objetivamente, sino que para ellos presentaban lo que para ellos era lo objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como las televisoras, este poder fáctico, tienen su propio cerebro y sus propios fuentes y campos de operación donde presentan lo que a ellos les conviene para presentar, para hacer las noticias de una manera que tengan amarillismo, honestamente. O sea, estuvo mal lo que pasó en el Congreso, no lo voy a eximir, pero lo que se está presentando como una verdad de un medio de comunicación presentada por ellos, incuestionada por otros puntos de vista, por otras esferas de la sociedad, está muy mal, ¿sí? Es terrible, por el hecho del poder que tienen las televisoras en nuestras salas, en nuestras casas, de moldear esta opinión que cada vez se rige menos por símbolos de lingüísticos, ¿sí? Claro, entonces, es un tema que ya hemos tratado hace dos programas, sí, de cómo las televisoras tienen el poder de, bueno, cambiar la noticia, y bueno, ahora más que va enfocada hacia la misma casa productora Televisa, y pues bueno, ellos tratan de ver la noticia y plantearla de alguna manera a su conveniencia, y cómo ellos, bueno, pueden hacer un poco más de relajo, sí, en cuanto a este acontecimiento. Pero fíjate que lo positivo es que yo me enteré de esto mediante la televisión. Entonces, no es como que yo estoy en contra de la televisión. Tengo una televisión en mi casa. Digo, la tengo desconectada, pero tengo una televisión. A lo que voy es de que, o sea, nos enteramos, ¿sí? Pero nos enteramos, ¿y luego qué? O sea, por ejemplo, otra cosa. Yo me enteré de lo de Mourinho. Y, por ejemplo, que exoneraron a Mourinho, obviamente, allá en las autoridades federales, el Poder Judicial, que porque no se le había encontrado evidencia para poner un juicio en su contra, por lo cual esta acusación que se le hace de participar en la política a la vez que participa en los negocios, pues no se pudo comprobar. Me entero por la televisión de que se le exoneró. Ok, me enteré, y es lo correcto. Pero también me entero de las manipulaciones que parecen estar habiendo tácitas entre medios de comunicación y algunos otros poderes, donde uno no puede creer y que es irrisorio lo que está sucediendo en el país. A la vez que nos enteramos también de, no sé si sea falta de comunicación o no, qué, okay, pero de que ahora, bueno, vemos que las últimas semanas, en verdad, las cosas se están poniendo serias en el país. Y bueno, sí se le dio cobertura, ¿sí? Sí se le dio cobertura a lo que está pasando, por ejemplo, que acaban de matar a 2-3 personas de alto rango a nivel federal en contra del crimen, en contra de los secuestros. Pero como que te das cuenta que no hay mayor análisis por el hecho de que o no hay un interés, o no hay una sabiduría, o no hay un manejo propio, ¿sí? Y se queda en eso, pero sí se intenta hacer un interés o un análisis muy superficial de otras cosas que sí se pueden ligar más a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Pues meterte a analizar estructuralmente lo que está pasando en el crimen y en la situación social de México es mucho más complejo. O sea, me ha tocado leer análisis de lo que está pasando en México, paradójicamente, en medios informativos extranjeros, donde en verdad, honestamente, ven la cosa gravísima en México. Me refiero a Inglaterra, medios de comunicación ingleses, el The Economist, de la BBC de Londres, Estados Unidos, CNN, que tampoco es mi favorita, ¿no? Pero otros medios de comunicación, donde están hablando, en verdad, que en México los poderes fácticos tienen más poder real, de hecho, que obviamente muchas estructuras de gobierno, que en serio se ponen entredicho la gobernabilidad del país. Entonces, o sea, ¿cómo medimos qué es lo que los medios de comunicación deben de estar encargados y qué no? Entonces, nos empezamos a dar cuenta con esto de TV Azteca y la exoneración, ¿sí? Que en verdad están más preocupados por el negocio y por la noticia y cómo la ligan con otras noticias y cómo hacen profunda algo que no necesariamente es superficial, pero de que no necesariamente tiene esa interconexión como le quieres dar, y estás dejando otras cosas de lado que tienen más interconexión y más relevancia social y van más allá de un austriaco que está anclado en una casa, ¿sí? Entonces, es cuestionar a los medios nada más, y es que vuelvan, obviamente, a ayudarnos a analizar los problemas de violencia tan graves y serios que están pasando en el país, en nuestras comunidades, y que están poniendo en entredicho nuestras autoridades. Nada más. Bueno, le quiero recordar las líneas de comunicación 83-36-61-62 y 83-36-42-03. Vamos a un corte musical y en un momento regresamos a Globales. Estamos de regreso en Global Es. Le quiero recordar las líneas de comunicación 83-36-61-62 y 83-36-42-03 para dudas, sugerencias de temas, de lo que usted quiera hablar. Vamos a seguir con la noticia de hoy. Bueno, hoy, como todos sabemos, se celebra el 60 aniversario del Estado de Israel. Y bueno, se celebra también a sí mismo con una visita del presidente Bush. Mira, qué paradójico. Hace dos semanas lo comentamos. Que la única esperanza para, o de las pocas esperanzas para que hubiera una, que compartieran el Estado de Israel con los palestinos, obviamente para darle algo de estabilidad a Medio Oriente, era la posibilidad pues no que Estados Unidos se alejara de la región, sino que participaran directamente con poder real en la distribución de tierra, presionando al Estado de Israel para la convivencia con los palestinos. Y paradójicamente, repito la misma palabra, el día de hoy me toca ver que están celebrando los 60 años del Estado de Israel con una visita de la delegación de Estados Unidos, entre ellos el presidente y la ministra Condoleezza Rice, la ministra de Estado. Y la verdad es de que me dio risa ver a Bush decir que, al igual que Estados Unidos, el Estado de Israel eran países pacíficos, que buscaban la paz y que buscaban el orden y que buscaban defenderse de los agresores, llámese en el mundo real, que existen allá afuera. Entonces, fíjate cómo, vamos a hacer un análisis pequeño. Los agresores que están en el mundo real, que están allá afuera. La misma visión que tenían los romanos de Medio Oriente, la misma visión que han tenido los imperios históricamente, donde comentan el hecho de que en el mundo real, ellos como que son víctimas de, en verdad, la gente mala que les está haciendo daño. O sea, entiende ese terrorismo, el cual ellos directa o indirectamente no generan y el cual está más allá de sus fronteras. O sea, léase, lo primero, lucha de civilizaciones, ¿sí? Obviamente, identificar enemigos, ¿sí? Y obviamente plantearse como blancas palomas del lado blanco de la paz. Es ridículo llegar a ese punto de exagerar un enunciado público cuando, obviamente, también al mismo tiempo que se ve que la visita a Estados Unidos es totalmente política y totalmente partidista y en el interés del presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Él menciona que está buscando que para el final de su mandato pueda haber paz en Medio Oriente. ¡Qué risa! Pero si eso en verdad fuera su interés, pues no iría simbólicamente a festejar los 60 años de Israel, ¿sí? Siendo la primera visita que hace ahí con la comitiva completa, ¿sí? Estando ahí en el frente de los políticos y de grupos sociales de Israel, ¿sí? Y poniéndose al lado del presidente Olmert. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué dice la gente en el resto de Medio Oriente? Oye, pues este señor, o sea, cuando queremos a veces explicar las cosas del mundo, las cosas que nos pasan, lo político, lo social, a veces lo más obvio, la respuesta más obvia, la más superficial, es la más sencilla. Entonces, en este caso, o sea, este señor, mañana lo vas a ver, obviamente, hablando con Mahmoud Abbas, ¿sí? Pero va a decir, o sea, le va a decir Mahmoud Abbas, bueno, Mahmoud Abbas probablemente no tenga los pantalones para decírselo. Probablemente los de Hezbollah y los de Hamas lo pueden hacer, pero no les van a dar la oportunidad porque ya son tildados de terroristas. Entonces, lo más que va a ir a hacer, esto es una vuelta diplomática, ¿sí? Las cosas van a seguir iguales. Y si Estados Unidos no mete la mano, los israelitas no le van a dar la oportunidad a Palestina de tener un Estado, ¿sí? Y las cosas van a seguir igual. Y lo único que vamos a ver es que la popularidad de Estados Unidos se va a ver cada vez más deteriorada y lo que van a recibir los nuevos gobernantes de Estados Unidos, ya sea McCain, Hillary Clinton o Obama, va a ser un país que a nivel mundial, o sea, comprobado estadísticamente, está en un punto negativo, en números rojos, en cuanto a la visión que tiene el mundo de ellos en cuanto a política exterior. Independientemente si hacen las cosas bien en su economía, independientemente si son unos grandes negociantes, independientemente si tienen grandes empresas. ¿Okay? Aquí lo que nos interesa es el poder real, lo que pueden hacer ellos por el Estado de Israel para que apoyen a la creación de una causa palestina. Hoy hubo un ataque tristemente irreal también por parte de los palestinos. Hubo una bomba que cayó, un cohete que cayó en tierras israelitas. Hubieron muertos. Por lo cual, también, es una realidad, existe el terrorismo de aquel lado. Pero esto se toma también en un mal momento, ¿sí? O sea, también los de Hamas y Hezbollah creen que es un buen momento. No es un buen momento para hacerlo, señores. Porque estaba Bush en el Knesset israelí y obviamente le das más munición para que puedan hacer menos a tu favor en una solución de bipartidista de Estado. Pero bueno, ahí se queda, o sea, la verdad es de que sale una visita diplomática. O sea, no estoy en contra del pueblo israelí. Qué bueno que están celebrando sus 60 años, pero yo quisiera que hubiera un Estado palestino también. y que obviamente no estamos pidiendo que vuelvan a las fronteras de antes del 67, pero que sí hagan algo para, por favor, incluir una salida más digna al pueblo palestino. Y bueno, por ese lado, y para introducir un poquito el tema que traías inquietud, Paco y José Luis, del racismo, pues no quiero hacer una conexión directa de ahorita de lo que estoy comentando el racismo, porque no quisiera yo, en verdad, creer, ni pensar, ni soñar que no hay un Estado palestino por racismo. Sería terrible. O sea, sería decir que estamos, pues no ni siquiera en la Edad Media. O sea, sería decir que estamos en los tiempos de, no sé, de la caída del Imperio Romano. O sea, no sé cómo lo ves, Paco. O sea, en cuanto a qué querías plantear el tema, porque, bueno, obviamente ahorita vamos a ver que racismo todavía hay. Bueno, el tema va enfocado un poco más que nada, son descripciones generales, orígenes del racismo y, bueno, de qué manera se puede aplicar el racismo dentro de este, de lo que está pasando ahorita, como tú lo estás explicando un poco, al tema de esta israelí contra Palestina. Es que, mira, bueno, ahora sí lo voy a tomar y esto lo digo un poquito, bueno, he estado en la región, he hablado con gente, cuidado, no voy a hacer un enunciado social, es como lo del austriaco, fue algo que pasó aislado. A mí me tocó platicar con varias gente, ¿sí? Y escuchar el sentimiento de varias personas, ¿ok? Tampoco voy a hacer un enunciado que habla de toda la región árabe ni de todo Medio Oriente. Pero sí he escuchado que sienten algunas personas que existe racismo por parte de algunos países en Occidente en cuanto a la situación del conflicto árabe-israelí, ¿ok? ¿Y por qué te lo digo? Pues porque mucho de la explicación que se está dando a esta lucha de civilizaciones es el hecho de que esta raza, bueno, no, cuidado, no todos los árabes son musulmanes, como no todos los musulmanes tampoco son árabes. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, la mayoría sí son musulmanes y esta es la visión que se trata de imponer a esta bipolaridad del bien y el mal, choque de civilizaciones. O sea, se tilda mucho a muchos árabes de sí ser, bueno, primero que nada, la mayoría, no todos, de cierto tono de piel, obviamente de cierta organización social y obviamente siguiendo a una religión que para muchos va de la mano con una raza que es inferior. Desde el punto de vista de las cosas que hacen, cómo lo hacen, cómo se organizan, cómo festejan, cómo tratan a sus mujeres, etc. Entonces, para muchos, obviamente existe racismo. Yo aquí hago un paréntesis. Yo no me quedo con el hecho de que es puro racismo. Sería súper fácil cerrar y decir, es racismo y punto. Probablemente sería más satisfactorio para los cientistas sociales dejarlo ahí y decir, bueno, es la razón por qué no va a haber un Estado de Israel y por qué no se va a arreglar ese y muchos otros problemas en el mundo. Pero no. Entonces, pero ¿a qué voy? Punto y regreso, una digresión. Como te digo, he escuchado a gente que sí siente que hay racismo. Entonces, en ese sentido, pues si tú me preguntas, yo no sé cuándo había empezado el racismo. Pero bueno, el racismo, si nos podemos ir, pues obviamente será una descripción de gente que no tiene tolerancia a otra gente. Obviamente, si decimos racismo, es pues, por sus características raciales. Sí, características étnicas, raciales, de color, linaje o, bueno, origen nacional. Sí, claro. Y bueno, obviamente, no sé cuándo habrá empezado, pero bueno, obviamente es de las cosas más antiguas de toda la historia. Lo que sí te puedo decir es de que es algo que hoy en día permea los debates de sociedades multiculturales, donde se está buscando que pueda haber una colusión, pero una alineación entre diferentes grupos. Pues es que ahora mucha gente quiere hablar más de etnias, pero sigue siendo cosas raciales. Por ejemplo, en Inglaterra, pues hay una división racial entre Londres y la provincia. Si la provincia sigue siendo blanca, todavía inglesa, de la manera del té de las 5 de la tarde, y Londres y Liverpool y otras ciudades del sur de Inglaterra, hay mezquitas, la mayoría de poblaciones son inmigrantes, es, bueno, obviamente gente de Bangladeshi, árabes, hindús, jamaiquinos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? Alguna vez por ahí comenté públicamente que para mí uno de los problemas y uno de los dilemas que no ha permitido la sociedad multicultural sigue siendo el racismo. Pero, y bueno, voy a hacer una acotación. Lo que pasa es de que el racismo, pues hay que ser, tiene sus ramificaciones. Como ahorita estaba yo mencionando, pues la religión y la forma de ser, pues no nada más está con el hecho de cómo te ves, sino que también ahora podemos ver un aparejamiento entre ciertas razas y ciertas actitudes o participaciones sociales. ¿Y qué quiere decir? Pues que mucha gente tiene tildados a los árabes como ser mayoritariamente musulmanes y tener prácticas especiales. Entonces, en ese sentido, pues, racismo no nada más es por cómo te veo, sino también es de una manera relacional por lo que sé que tú practicas y lo que sé que te distingue, ya te tengo tildado y te categorizo por tal cosa, ¿no? Entonces, no sé si por ahí contesté tu pregunta, pero... Porque también es muy, algo muy importante que también existe lo que se llama clasismo, ¿sí? Y no es que me quiera salir, pero clasismo es obviamente gente que está colocada en otras clases sociales por cosas socioeconómicas. Pero también se ha colapsado el clasismo muchas veces con el racismo para también decir que cierta gente pues son desdeñables porque aparte de todo esto, pues son pobres. Y cuidado, estamos con los ojitos allá en Medio Oriente, pero voltemos un poquito más cerca y hay un país que se llama México que sufre de esas dos cosas y que se ha colapsado estas dos cosas para explicar y muchas veces para decir, ay, es que los del sur son unos flojotes, pues porque son unos indígenas y no entienden la modernidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado, o sea, pues es una realidad del mundo y bueno, no sé cuándo habrá empezado, pero para mí es algo que todavía permea los debates, digo, aquí mismo, ¿verdad? De que, pues es que López Obrador, pues ¿cómo voy a votar por ese naco? O sea, a mí yo escuché de mucha gente, bueno, con niveles educativos altos, referirse a López Obrador como representando a esta categoría, que no quiero repetir, y obviamente siendo representativa de mucha gente que se podía enarbolar con estas banderas. Entonces, pues esa es la realidad de esta sociedad y del mundo, ¿no? O sea, aguas, no quiero decir que es lo que está tratando de explicar el problema en Medio Oriente, pero sí he escuchado que mucha gente se refiere a que para muchos pues se ve que hay niveles, ¿sí? A que hay ciudadanos más valorizados que otros, ¿no? Bueno, le quiero recordar las líneas de comunicación 83-36-61-62 y 83-36-42-03. Vamos a un corte y en un momento regresamos a Global Es. En un momento regresamos a Global Es. Radio UDEM 90.5. Vivir mejor es la estrategia del gobierno federal para combatir la pobreza. Uno de sus programas es 70 y más. Ya viste que está uno enfermo, uno no nos alcanzaba, pero ahora con esta ayuda, gracias a Dios, pues ya nos está alcanzando. 70 y más es un programa del gobierno federal que otorga un apoyo económico a los adultos mayores de 70 años. Con ese apoyo ya fácil vamos a comprar lo que nos hace falta. Para que todos los mexicanos podamos vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. No somos machos en concierto. No somos machos en concierto. Música electrónica. Música electrónica. No somos machos. Sábado 17 de mayo, 9 de la noche. El camino. Padre Mier frente a la Purísima. Preventa en e-ticket 01800-999-0123. eticket.com.mx. No somos machos. Al vender o comprar boletos del sorteo UDEM, sé que me voy a sacar el mejor premio. La fortuna de dar y promover la educación entre cientos de jóvenes que lo necesitan. Y tú, ¿ya compraste tu boleto? Llama al 8215-1000. Sorteo UDEM, la fortuna de dar. Permiso Segov, S-00019-2008. ¿Tú qué entiendes por Poder Judicial Federal? Es el poder que se encarga de impartir justicia y es representado por ministros, magistrados y jueces federales. ¿Sabes qué es el canal judicial? Canal judicial, no. ¿Canal judicial? Es el canal de televisión de la Suprema Corte de Justicia que transmite en vivo el Pleno de Ministros. Más de 15 horas diarias de programación que incluye noticias, diálogo y análisis para entender mejor la impartición de justicia en México. Canal judicial, el poder de la transparencia. Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Global Es. Le recordamos nuestros teléfonos 83-36-61-62 y 83-36-42-03 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Hola, bueno, pues regresamos al programa. Oye, Juan Carlos, una pregunta. A mí me interesaría saber, bueno, ¿cuál viene siendo el origen, lo que respalda, pues, el racismo? O sea... No, pues que lo respalda son los hechos objetivos. de, o sea, de en sí la, el chauvinismo, el atacar a grupos sociales unos a otros. Pero quisiera, por ejemplo, decir que, bueno, a veces he pensado cuál será en verdad, qué habrá detrás de esto. Y no sé, no necesito voltear tan lejos para darme cuenta que, pues, lo que se llama la endogamia social, ¿no? Que estamos acostumbrados a lo nuestro, estamos acostumbrados a lo que nos condiciona, a lo que nos socializan, a lo que nos adoctrinan. Estamos acostumbrados a vivir con gente de nuestra comunidad. Estamos acostumbrados a hablar una misma lengua. Y muchas veces creo que no es algo que hagamos como deliberadamente por lastimar o perjudicar al prójimo, sino que como que el hecho de que yo a veces no entienda o no comprenda a otro por el hecho de no poderme o no quererme poner en su lugar, puede ser una base del racismo. Y puede ser una base individual. ¿A qué voy? Puede ser algo psicológico. Porque obviamente este es un problema social como es individual. Entonces, si yo tratara de entender a veces algo individual es, pues, ¿cómo viendo a alguien de otro lugar o cómo viendo a alguien con otras características? Pues, si obviamente no conozco su contexto, si no conozco su lenguaje, si no conozco sus rituales, si no conozco las cosas como hacen la vida, lo más fácil para mí es tildarlo de algo negativo o de algo incomprensible o al grado de algo inservible. Pero honestamente siento que del nivel individual a colectivo, pues muchas veces hay mecanismos que nos llevan a llevarlo a nivel colectivo que a veces no están siempre en nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir? Que hay grupos de poder, bueno, pueden ser hegemónicos de manera tácita, indirecta, medios de comunicación, poderes, que se utilizan estas cosas que en verdad existen individualmente para exacerbar las diferencias del otro en nacionalismos extremos o en maneras, para en verdad ver al otro como el culpable de los problemas que nosotros mismos tenemos en nuestra existencia. ¿Y qué quiere decir? Que generalmente vemos en el otro como proyección individual, freudiana o junguiana, del culpable de nuestros problemas. Digo, lo vemos desde la pareja, de que tú me tienes que hacer feliz, a nivel colectivo, desde que el otro, oye, pues tú tienes que arreglar mis problemas. Entonces, como que a veces es bien fácil llevar a algo que sí, de nivel individual, es incomprensión, pues porque por eso hay lenguajes diferentes. No porque queremos, sino porque se dieron en contextos diferentes. A mí me encantaría que habláramos todos una misma lengua. Es un proyecto muy idealista. Pero por el hecho de que existen esas diferencias, es que lo más fácil es exacerbarlas para poder supuestamente comprendernos a nosotros. Entonces, porque veo al otro mal, o porque veo al otro diferente o incomprensible, es que yo estoy claro conmigo mismo. Y a nivel individual y subcolectivo, o sea, puede ser mi comunidad o mi nación. Eso te digo porque lo he visto históricamente analizando. Transhistóricamente se exacerban diferencias en el otro para hablar de las cualidades que tiene uno en detrimento de los demás. Lo vimos en el genocidio de Ruanda y Uganda. Lo vimos en el genocidio de Milosevic en Yugoslavia. Lo vemos hoy en día en el genocidio que se da a nivel mundial de diferentes regiones. El que se da en Rusia. Pues el que se da también entre, digo, México y Estados Unidos con la inmigración. Es un, oye, pues esta gente son de otra cultura y son de otro no sé qué. Y es racismo, sí. Obviamente aparejado con clasismo. Y son pobres. Entonces, siento que, José Luis, que va por ahí. Siento que es esa manera de que en verdad el racismo es una incomprensión. Y obviamente es una poca paciencia y obviamente el no tolerar. ¿Sí? Y si en verdad nos detuviéramos, si tuviéramos el tiempo y si tuviéramos la oportunidad de analizar, pues, en una relatividad cultural, las diferentes posiciones culturales y a sus prácticas, y conviviéramos con ellos, y no como las estupideces de estas películas que se llaman de la Miss, ¿cómo se llamaba la mujer esta que va a Kenia y que se enamora de un, que se casa con un keniano de una tribu, y que exacerban más las diferencias? O sea, no hay que presentar las cosas de manera tan contradictoria, ¿sí? O sea, para asustarnos de las diferencias culturales, sino que ver que su cultura, y que, bueno, puede haber valores de culturas, puede haber cosas más desarrolladas, no estamos hablando de relativismo, pero el comprender probablemente una cultura de su contexto nos puede hacer un poquito más tolerantes a entender su idioma, y que esa lengua africana que no entendemos, pues también tiene algo que decir y significa algo para ellos, y que no necesariamente nos da ninguna autoridad. Sí, Princesa Masai se llamaba la película. para ir en contra de ningún pueblo y de ninguna. Y lo que más me da risa es que al final del mundo pues nos aniquilamos unos a otros con la supuesta supremacía de unos y pues nos empezamos a dar cuenta que también que la naturaleza nos viene a decir que nadie tiene la vida comprada y que en cualquier momento nos vamos. Y no sé, o sea, no tengo una razón, yo no creo que la ciencia vaya a resolver el racismo. Pero el clasismo y el racismo, o sea, pueden, son, ¿van juntos o...? No va junto, pero el problema es de que lo vemos como junto. Entonces ya tenemos como junto el África o Arabia. Ah, sí, pues son estos árabes musulmanes, matan a las mujeres, morenos y que... No les ha ido bien en la economía porque son unos corruptos y porque sus gobiernos son unas autarquías, perdón, unas monarquías no constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo, raza es un ataque a características raciales. Clasismo es un ataque a características de clase, en donde generalmente, hablando de clase de una manera socioeconómicamente contemporánea, por donde participas en la distribución económica de la riqueza. Pero ese es el problema, que se ha aparejado a llevarlo a lo mismo. Entonces, no sé, o sea, yo creo que pues resolver el racismo está en cada quien, está en las comunidades, está en la tolerancia, está en ver la riqueza de las diferentes culturas, de las personas, ¿sí? Que tampoco están ahí para resolvernos la vida a nosotros y que no atacándonos y achacándonos nuestros problemas, ¿sí? Llámese nacionalismo extremo, vamos a resolver nuestros problemas de nada, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, es un llamado nada más a que... Pues, ¿por qué no irnos a algún lugar que representa para nosotros una contradicción, una contracultura y analizar y ver qué nos incomoda y ver cómo podemos convivir y cómo podemos mejorar como personas y como comunidades nosotros al convivir o analizar? O, no te tienes que ir a casar con el Masái como le hizo la princesa alemana, ¿sí? O sea, eso fue una representación muy burda de una manera... ridícula, ¿no? Totalmente hollywoodesca, pero el hecho de nada más analizar con los ojitos abiertos y con brazos abiertos, y no te tiene que gustar, o sea, no me tiene que gustar alguien probablemente de Kenia, ¿sí? Pues no me hace racista el que no me guste, que no me case con él. Una cosa es el mundo privado, una cosa es el mundo público, ¿sí? Vamos a tratar de, en el mundo público, respetarnos y tratarnos y tolerarnos. Y para nada llevar esas doctrinas de superioridad, inferioridad, para hacernos daño y para eliminarnos unos a otros de la Tierra. Es ridículo. ¿Sí? El hombre vino de África, ¿sí? Y eso lo dicen los científicos. Es el discurso más aceptado. Entonces, no sé, probablemente ahí se acabe la civilización. No sé. No quiero sonar así muy fatalista, pero... pues sí hemos extinguido razas, y sí hemos extinguido gente, y sí hemos extinguido especies animales. Y pues sería buen momento de analizar... O sea, obviamente racismo ha habido y esperemos que la gente haga conciencia y ya. O sea. Juan Carlos, ¿de qué manera crees que el clasismo y el racismo afecten el desenvolvimiento cultural y bueno, también económico en todos los aspectos, más o menos, que un pequeño panorama? ¿De qué manera puede afectar y puede no lograr el desarrollo que se busca en todo país? No, qué buena pregunta. Y no me voy a ir tan lejos, estoy en México. Entonces, tenemos tildado al sur del país, es una división. O sea, no hay una muralla, no hay una muralla real, pero hay una muralla virtual. Y esa muralla que dices tú, o sea, al yo tildar, al tener expectativas, al generar ideas de cierta gente, ya genera una muralla subjetiva en mi mente que objetivizo con ciertas actitudes. ¿Y qué quiere decir? Pues muchas veces esa gente no es de que sea floja, sino que muchas veces no se le da oportunidades por el hecho de que ya tenemos mentalmente el hecho de que no pueden o de que no quieren. Un estereotipo ya formado. Un estereotipo, un estigma. Entonces, o sea, el problema aquí en México es nuestro, ¿sí? Bueno, obviamente originalmente de los colonizadores. Pero no vamos a estar echándole toda la culpa, ya se fueron hace mucho tiempo, ya nos regresaron a un país, ya lo mestizamos, ya aceptamos que somos un país de mestizos. Pero bueno, o sea, está en nosotros el, en verdad, no, o sea... No es marxista la explicación. No necesariamente es económicamente el hecho que la gente ya está posicionada culturalmente por el hecho en donde está parado en los niveles y en los desarrollos de medios de producción. No, sino que también, como dice Pierre Bourdieu, reproducimos ciertas cosas culturales, ¿sí? Ciertas ideas, imágenes y mapas culturales con los cuales enfrentamos a nuestra misma civilización mexicana. Entonces, el hecho de México... es de que, bueno, vamos a Playa del Carmen y vamos al sur y vamos a Chiapas. ¡Ay, qué bonito! pero nos regresamos lo antes posible porque son una bola de incivilizados. Pero bueno, o sea, no es como que por mercado ahorita me conviene llevar mi empresa a Chiapas, así estoy aquí en Nuevo León, soy realista. Pero sí es ver Tratado de Libre Comercio y ver neoliberalismo y ver ciertas cosas que le han quitado oportunidades a la gente, que nos han mandado a un país cada vez menos autosuficiente, cada vez menos autárquico, que está dependiendo de las fuerzas del mercado, de una alianza hegemónica de fuerzas que no están en nuestro control, ¿sí? Entonces, que por eso no podemos depender y que eso no nos va a permitir estar en control del poder transformador que puede acercar más a los mexicanos. Claro. Entonces, yo creo que es algo que sí está subjetivamente en nuestras mentes y que reproducimos culturalmente con nuestros mismos connacionales. Y sí, el racismo lo practicamos nosotros. Le echamos la culpa a los americanos. Ah, es que los inmigrantes. Y somos igualitos con los guatemaltecos y con los de Belice y con los hondureños que vienen aquí nada más porque van a Estados Unidos. Los tratamos con la punta del pie. Entonces, está también en nosotros. No voltear hacia ningún lado. Pegarnos a la pared y darnos cuenta que estamos en la pared. ¿Sí? Que ya no hay para dónde moverse. Y que está en nosotros generalizar y poner a esa gente en eso que tú dices. Entonces, no sé, o sea, si no tenemos que ser obviamente privados en nuestro mundo privado siempre como somos en el mundo público, pero en el mundo público no necesariamente siendo hipócrita, pero siendo respetuoso de las diferencias, ¿sí? Y aceptando que hay gente así. Y aceptando que probablemente no les interesan nuestras cosas y que no por eso son de cierta manera. Y mucho menos aparejar clase y raza. Y mucho menos a nuestro país que queremos arreglar y mucho menos como está ahorita, como cuando más necesita una homologación, cuando más necesita una solidaridad por el hecho de que estamos con poderes fácticos que están despedazando a la nación. Claro. Bueno, esto fue todo en su programa Global Es. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. José Luis, gracias también. Un servidor, Francisco Ramos, también se despide de ustedes. Los esperamos el próximo miércoles 5 de la tarde en Global Es, aquí por Radio UDEM 90.5. Shadow walks faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're not alone? You really think that